En Canal Extremadura Radio queremos pasar la tarde contigo. Ya a las 6 y 48 minutos de esta tarde de martes recuperamos una sección a la que le hemos dado también vacaciones unos días durante el mes de agosto, pero menos que los habituales. Volvemos a hablar del mundo del cómic, lo hacemos con los amigos de Estreveo, y hoy toca esas recomendaciones que se hacen dos amigos de Estreveo, Pablo Calvo y Ramón García Antiveros Mon. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues muy bien. Mon, buenas tardes también. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos. Oye, hoy te tocaba, Pablo, a ti recomendar a Mon, ¿no? Sí, así es, sí. ¿Y qué le has preparado? Pues mira, en esta ocasión, ahora a la hora de retomar de nuevo el programa, he pensado en tirar de nuevo del cómic europeo, que es de lo preferido, de lo que más me gusta a mí en general, uh-huh. Y le he propuesto la lectura de un cómic que no es muy conocido, que se llama Las Olivas Negras, de dos autores franceses, Joan Esfar al guión y Emmanuel Guibert al dibujo. Muy bien. O las Suena olivas bien, las olivas negras, y de repente se encuentra este trabajo, Mon, en las manos, y ¿qué te parece? ¿Qué te encuentras ahí? Pues un cómic estupendo, la verdad. Está muy bien, la historia muy entretenida. Siempre dices que es bueno, ¿eh? ¿Verdad? Deberías algún día decir la verdad, lo que piensas, si no te gusta, ¿eh? No. El día que me desfalle ya le golpeo y le digo, oye, dame otro, que tengo dos días para hacer la radio. Hay que disimular esta. Pero acertó entonces, ¿no? Con sí, las sí. Olivas negras. Vamos, os advierto ya desde el principio que es una jugada, ¿eh? Porque la historia está súper interesante. Uh-huh. El cómic parece que está en 4 volúmenes, pero solamente he publicado 3. Entonces. Odio eso. Te compadezco, Mon. Merece la pena los 3 volúmenes. La verdad es que ya te digo, está la historia, me gustó muchísimo. El dibujo es un dibujo europeo clásico, pero sobre todo los personajes muy bien desarrollados, y está, merece la pena leer los 3 y quedaros como yo, pues diciendo, a ver si sale corto. Claro. Eso no le dijiste nada, ¿no, Pablo? No, la verdad que no, pero a mí me pasó lo mismo que él, ¿eh? Yo cuando adquirí la obra, que había leído algunas reseñas por ahí, la verdad que me quedé igual que él, digo, claro, por Dios, esto tiene que continuar. Tú pensaste que la desgracia gusta de compañía, ¿no? Dijiste, pues hombre, ahora se la lío. Más que nada era por a ver si nos escucharan, imaginaros en Francia, y deciden decir, oye, pues vamos a lanzarnos a sacar el cuarto, porque yo creo que habrían más de... Hasta ahora es una obra inconclusa, como ha dicho Moni, lleva 3 volúmenes publicados. O sea, no es que no se haya traducido el cuarto, sino que aún no se ha publicado. No, no se ha publicado. Y de hecho yo creo que la historia da para más de un cuarto volumen. O sea, creo que esto podría ir a una segunda trilogía de otros 3 volúmenes al menos. Uh-huh. Pero bueno, por ahora, y según he leído yo por ahí, los autores lo tienen en proyecto, pero no han dado, digamos que se han enfrascado ambos en proyectos personales, porque son autores muy prolíficos los dos y han hecho bastantes cosas. Y esta la han dejado por ahora como un proyecto que quieren culminar, pero que le han dado un poquito de tiempo. Claro. Pero nuestra idea es que si están escuchando hoy el programa, que se pongan claro, las pilas, claro. Que es muy probable. Muy probable. Sí, sí, esa es la idea. Esa es la idea. Lo más lógico es que nos están escuchando, además. Bueno, vamos a contarle a la gente a la de historia. Qué trata, venga. Bueno, pues mira, yo estaba también dándole vueltas a ver en qué género se podría clasificar esta obra, porque también es complicado. Por un lado, podríamos decir que es una... Podríamos encardinarlo en el género histórico, porque es una obra que se desarrolla en Judea, hace unos 2000 años, en la Judea ocupada por los romanos en ese momento, y por esa parte podríamos clasificarla, digo, como histórico. Pero por otro lado también habla mucho de la religión judía, puesto que los protagonistas principales de la historia pues son de esa confesión religiosa, y lógicamente pues hay diversas reflexiones y conversaciones entre los personajes en torno a la forma de ver de ellos en relación con el mundo y en ese momento concreto, y también en relación a cómo enfrentarse al Imperio Romano, que ha ocupado el territorio, y cómo pueden actuar, ¿no? De hecho, en el segundo volumen especialmente aparece un campamento donde está habitado por judíos celotes, que, digamos, que propugnan la lucha contra el Imperio Romano para poder recuperar su territorio y, bueno, todas las historias famosas en relación con Jerusalén, ¿no? Ese lugar sagrado de confluencia de múltiples culturas y que es tierra sagrada para muchas confesiones religiosas también. Y por esa parte podríamos decir, bueno, pues podría ser religioso, filosófico, pero bueno, también tiene un trasfondo de carácter de aventuras, porque desde luego en la historia suceden también muchos, hay muchas contiendas, hay muchos, hay mucho movimiento, y el protagonista principal de la historia, o digamos el que va a ser el eje vertebrador de la narración, es un niño que se llama Gamaliel, que al principio de la historia va acompañando a su padre al templo de Jerusalén, porque van a hacer como un donativo, digamos, un sacrificio de un cordero en el templo en memoria de la madre difunta. Y sin embargo, al llegar allí se encuentran con que le niegan el paso, los que gestionan el templo, le dicen que tiene que comprar el animal que va a sacrificar allí mismo en el templo para, bueno, recaudar o lo que sea, ¿no? Y entonces, lo que comienza con un debate sobre lo que dicen las escrituras sagradas y la Torá y demás, acaba en una pelea y una contienda en que intervienen muy diversas personas, y al final los romanos entran a ello como para, porque también es momento de gran agitación y entienden que igual puede ser una sublevación de los judíos en el territorio de Jerusalén. Uh-huh. Y ahí digamos que empieza, digamos, una serie de movimientos intensos donde al final el niño, desgraciadamente, se ve separado del padre y acaba en ese campamento judío que decíamos antes, donde vamos a encontrar personajes de muy diversa naturaleza. A mí me gustó mucho, sobre todo, a ver qué le parece a Mono, qué opina, la forma de las diferentes reflexiones que tienen los personajes y las diferentes formas que tienen de ver el mundo. Hay algunos que son muy teóricos de la contienda, pero luego son muy pacatos a la hora de intervenir. Me refiero que personalmente no se quieren exponer. Hay otros que son más de acción, e incluso nos encontramos con otros judíos que piensan más en la, digamos, en la convivencia más pacífica, en el presente. Y ya digo, esto todo en un entorno de aventura también, que a mí me ha resultado vibrante, interesante y divertido. No sé qué le habrá parecido a Mon. A ver, Mon. Yo, bueno, de una de las cosas que me ha llamado la atención de los personajes, aparte de, ya he comentado, que me parece que están todos muy desarrollados, tienen todos una voz propia, que es una cosa que no es tan fácil de conseguir, que todos los personajes sean distintos y todos sean creíbles. Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, que es que no hay héroes como tal. Es decir, todos los personajes son bastante antihéroes en el mejor de los casos. Son personajes, ya digo, muy creíbles, casi todos, entonces, y los que no, es porque también tiene un punto el cómic, tiene una segunda vuelta, una intrahistoria casi de fantasía, que realmente le da un punto para mí estupendo, pero son personajes creíbles y los personajes creíbles no suelen ser o muy buenos o muy malos, ¿no? Son casi todos tenemos claroscuros. Y es que no hay un personaje bueno que digas, este es el bueno, el que voy a seguir, que es el que le van a hacer las cosas. Es que hasta el niño de vez en cuando dices, madre mía, qué colleja tienes, muchacho, para pasar la tarde. Entonces me ha gustado mucho eso, es decir, no hay un personaje que digas, este es el protagonista, aunque el niño, como dice Pablo, es el eje vertebrador de la historia, pero tampoco llega a ser el protagonista. Es una historia coral y se desarrolla muy bien, pues hacer una historia coral tiene un planteamiento lineal. No sé si estoy confundiendo un poco, pero toda no, yo creo que lo podemos lineal. Puede ser lineal y puede ser coral perfectamente, sí, sí. Claro. Pero eso, que no son varias historias que confluyen, sino que es una historia larga. Con muchos puntos de vista. Con un personaje global, sí. Huh. A mí me ha gustado mucho todo ese planteamiento, sí. Oye, en cuanto al dibujo, muy europeo me decíais, ¿no? Que esto que es con una línea muy muy clara, ¿cómo es? Sí, ilustradme porque yo no sé cómo es el dibujo muy europeo. A ver. Realmente entraría dentro de lo que llamamos línea clara, ¿no? Es un dibujo muy expresivo, pero sin que los personajes estén tremendamente recargados o digamos todo el dibujo muy muy definido, muy realista. Juega un poco también con lo que solemos comentar de busca con una serie de líneas no demasiado profusas, pues conseguir gran expresividad a los personajes y queda, digamos, de ahí la línea clara, ¿no? Es decir, queda como muy nítido, muy muy a la vista del lector, muy claramente demostrado y demás. Y luego también a mí me gustó mucho el tema de la recreación de los ambientes en el dibujo. Yo creo que están muy conseguidos el tema histórico, la propia Jerusalén de aquella época. En este sentido, Emmanuel Guibert, que comentábamos antes, es un autor bastante conocido y que a veces se encarga también con mi librería completo de guión y dibujo, pero en este caso hace el dibujo. Y una de las cosas curiosas también es el planteamiento de la página, porque es una página fija repartida en 2x3, es decir, tiene tres líneas con dos viñetas cada línea, en prácticamente la totalidad, salvo en dos que yo haya detectado, las otras 144 páginas del cómic tienen seis viñetas por página a ese ritmo, que podría uno resultarle monótono, pero yo creo que al revés, en este caso, acompaña a la historia, ayuda, como el guión también tiene muchísimo ritmo, yo creo que ayuda en momentos dados a esa reflexión que plantea, y por otra parte, cuando hay momentos agitados, hace unos encuadres y unos planos muy cinematográficos que yo creo que consiguen tal efecto. Sí, desde luego, lo que lleva detrás de investigación, toda la parte de no solamente de dibujo, también de guión, todo lo que han investigado, cómo era en esos tiempos, desde luego está fenomenal. ¿Dónde lo podemos comprar y por cuánto dinero? O sea, ¿esto sale muy caro? ¿Quién lo ha editado? Bueno, pues esto está editado actualmente en la editorial Kraken, aquí en España, y se puede encontrar de dos maneras, o bien en tres volúmenes, digamos, independientes, de 48 páginas cada uno, y recientemente me he encontrado yo en una librería un cofre donde aparecen los tres volúmenes. Realmente es como si fuera lo mismo, pero que compra los tres a la vez, ¿no? En el fondo, si lo sacas del cofre, es exactamente lo mismo. El claro. Precio individual de cada uno son 12,90, y no sé si en el cofre, porque ese no lo he encontrado, pero creo que puede rondar eso, 30 y algo de euros. No obstante, es un cómic que he sabido que en algunas ocasiones ha estado descatalogado, sobre todo en esa primera edición. Y también creo que se puede encontrar o buscar en páginas, digamos, especializadas en cómics descatalogados, pero que es posible que, ya digo, que en varias librerías se pueda encontrar también perfectamente. Bueno, pues lo anotamos, para futuras lecturas, este trabajo que nos habéis recomendado, Las olivas negras. Muchas gracias a los dos, Pablo Calvo, Ramón García Ontiveros, Mon, gracias a los dos. Un abrazo, hasta la semana que viene.